Pero vos has visto que los, son tan inocentes, los viejitos son inocentes. En cambio, las viejitas son todas atorrantas. El pobre viejito estaba en un hotel a las 3 de la mañana, golpean la puerta una rubia despampanante, la puerta del hotel, de la pieza donde estaba el viejo, con camisón transparente, y se le dice la rubia al viejito: perdón, ¿llego tarde o me equivoqué de habitación? Y dice el viejito: las dos cosas, mija. Se equivocó de habitación y llegó 30 años tarde. En cambio, las viejitas son más atorrantas. Las viejitas ya vienen de chiquititas, llevándonos varios metros y kilómetros de distancia. Andamos un tipo, ¿viste que ahora los tipos también se hacen la cirugía plástica? Y se andaba un tipo con la cirugía plástica, enloquecido, que le digan que era joven. Y lo encara a un tipo, le dice: véndame un paquete de cigarrillo. Cuando estaba vendiendo un paquete de cigarrillo, le dice: dígame, le dice al quiosquero, ¿cuántos años cree que tengo yo? Y dice: usted debe tener 30, 32 años. No, querido, 47. ¿Qué? Va, compra sándwiches milanes. Dice: hágame un sándwich milanes completo sin ají. Cuando el tipo le estaba haciendo el sándwich, dice: chango, decime, ¿cuántos años cree que tengo yo? Estaba obsesionado él con su cirugía plástica. Y dice: usted debe tener 30 años. No, querido, 47. Se va a una parada de colectivo, estaba una viejita. Y dice: perdóneme, abuela, con el respeto que usted se merece, ¿qué edad cree que tengo yo? No, mi hijo, yo ya no ando viendo bien, ya no, a esta hora no veo bien. Además, estos anteojos, la obra social no me las reconoce, hace 8 años. Así que lo uso para la tierra, son antiparra, no son anteojos. No, pero dígame, abuelita, ¿cuántos años cree que tengo yo? No, antes, cuando éramos jovencita, teníamos una manera de saber la edad del hombre. ¿Cuál manera, abuela? Y le tocábamos un rato la entrepierna y sabíamos qué edad tenía el hombre. El tipo, en la locura y la obsesión que tenía, dice: ¡toque, abuela! ¡Toque, abuela! Le han metido la mano a la vieja en los gobelinos como 10 minutos. El vago saca la mano y dice: ¡usted tiene 47 años! Y le dice el tipo: ¿y cómo sabe, abuela? Yo estaba detrás de usted en la sanguchería. Los viejitos que son. Y ahora ya cuando ya cumplen, ¿has visto?, los 50 años casados, ya son compañeros para todos ellos. Hasta las discusiones son distintas. Ya no es lo mismo, porque viste vos que cuando te peleas con tu mujer y cuando sos joven, ahí te dicen: me voy a la casa de mi mamá. Y vos, sin perder la enseñanza cultural de tu hogar, le decís: andate a la casa, esa vieja tazuda. Tazudo, para los que no conocen el término, son originarios de la isla de Tazo. ¡Ah! Entonces ya los viejitos discuten distinto, porque ya no hay mamá, no hay papá. Tampoco los hijos lo quieren. Tenéis cara o sello, tiran la moneda y tenéislo vos 6 meses sin visita. Entonces los viejos discuten entre ellos. El viejo enojado le dice a la vieja: cuando vos te mueras, yo voy a poner una lápida en el cementerio y voy a decir: aquí ya se rosa, fría como siempre. Y la viejita, ni lerda ni perezosa, le dice: y cuando vos te mueras, yo voy a poner una lápida en el cementerio y me decís: aquí yace Ramón, al fin duro. Y ha visto que andan juntos los viejitos en todos lados. Y van los dos viejitos al médico y lo encara el viejo al médico y dice: buenos días, Galeno. ¿Cómo anda, abuelo? Y ahí andamos, chemo. Vení con mi señora a hacerte una consulta. ¿Qué le anda pasando, abuelo? Y nos andamos descomponiendo con la vieja. Ahí nos andamos descomponiendo. ¿Y qué? ¿Estarán comiendo algo pesado, abuelo? ¿Qué vamos a comer pesado si tenemos un solo juego de dientes para los dos? Matico un rato ella, me la pasa para mí. Y así no. El otro día en el intercambio se nos ha caído hasta que lo han arreglado. Montado una semana chupando porciones de pizza. ¿Será algún medicamento tendrá, abuelo, que es medio fuerte? No, si con lo que ganamos no alcanza ni pa' aspirina, hijo. ¿Y cuándo se sienten descomponer, abuelo? Cuando con la vieja intentamos tener sexo. ¿Cuándo qué? Con la vieja intentamos tener sexo. Intentamos y cuando nos descomponemos, paramos. ¿Cuántos años tiene, abuelo, usted? 85. ¿Y usted, abuela? 83 recién. ¡Ah! Dice: mire, abuelo, se lo voy a decir no como médico, sino como amigo. No intenten, se van a morir. Antes que pare, se le va a dar un infarto, se van a morir. No, si nosotros ya no tenemos cable, no han cortado el cable, estamos los dos en la cama y bueno, y ahí estamos solos. Intentamos, pero cuando descomponemos, paramos. Ya no intenten más, abuelo, se van a morir. Duerman separados. Esa noche el viejo se acuesta a dormir en un dormitorio, la vieja en otro. Y a las 3 de la mañana suena la puerta del dormitorio del viejo y dice el viejo: ¿quién es? Y del otro lado le dicen: una viejita suicida. Y vos viste cómo son los viejos. Ahora, el viejo que va al médico y dice, buena, doctor, ¿cómo anda, abuelo? Y ahí he venido a hacerle una consulta técnica. ¿Qué le ando pasando, abuelo? Me ando por casa, mijo. Ya pasó 20 años de que se me ha ido la patrona, la soledad ya me abruma, he decidido casarme. Me parece muy bien, abuelo, le dice el médico. Lo importante es la felicidad, todo lo demás no tiene valor. Así es, mijo, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Dice, pero tengo un problema. ¿Qué le pasa, abuelo? Una chica que se va a casar conmigo tiene 23 años. ¿Y usted, abuelo, qué edad tiene? 84. Pero no me digan nada que ya me han dicho, mi hijo, te vas a casar con una mina de 23 años, te va a hacer cornudo al día siguiente. Dice que como estoy medio sordo, cuando yo me duerma, meten los muchachos al barrio, van a darme una orgía arriba mío, ni me voy a enterar. Dice mi hijo que me busque una mujer de 70 años, que esté conmigo, que me acompañe. Y yo le voy a ser sincero, doctor, a mi edad y para el tiempo que me queda, prefiero una de 23 años repartida antes que una de 70 para mí solo. Dice el médico, ¿y en qué le puedo ser útil, abuelo? Bueno, justamente he venido, mijo, porque como la chica que se va a casar conmigo es tan jovencita, quiero saber si estoy en condiciones de engendrar un hijo. Dice, mire, abuelo, a la edad suya, y esto no va en contra de su machismo, la naturaleza marca un límite, es muy cruel el tiempo, y la edad suya es medio difícil. ¿Qué me va a dar? ¿Receta de curandero o usted un profesional de la medicina? Mire, abuelo, no sé qué quiere. Y hagamos algún análisis, mijo, ¿qué nos puede hacer análisis? Y mire, abuelo, para la tranquilidad suya, lo único que podemos hacer es un análisis de esperma. Y lo hagamos. Bueno, entonces, abuelo, hágame el favor. Llévese este frasco y mañana me trae una muestra de esperma. Bueno, ya sabe cómo sacar la muestra, abuelo, ¿no? Claro, mijo, ya soy un hombre grande. Si yo cuando era joven la sacaba la muestra sin necesidad de análisis. Bueno, abuelo, mañana tráigame una muestra. Al día siguiente el médico va a abrir la puerta del consultorio y estaba el viejo en la puerta con el frasco. Dice, buen día, abuelo. Hola, doctor. ¿Cómo le ha ido? Ay, mijo, las cosas que me hace hacer usted esta edad. Y probado con una mano una hora y media y nada, y probó con las dos manos, se me empezó a calambrar las pantorrillas y empezó a sentir frío en la columna vertebral y nada. Por eso le he traído el frasco, a ver si lo puede abrir usted. ¡Ajá!